La revista Marcia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. A todos y a todas a este No Nos Queda Otra de lunes con regreso de lluvia, de lunes con reino del frío. Así llegó este lunes, pero les decimos que nosotros, este programa de revista Amartya va a estar hasta las 13 aquí en Radio Rebelde AM740. Mi nombre es Rocío Alterley y saludo a mi compañero de mesa. ¿Cómo le va, Bruno Díaz? ¿Cómo le va a todos los queridos redescuchas? ¿Cómo le va, Rocío? Esto es No Nos Queda Otra. ¿Qué le pasa? Está muy serio. Estoy muy, muy serio, porque el frío me dejó una mueca fija en la cara. El frío me dejó una hueca. Sí, salí pensando que era otoño y resulta que es el invierno más crudo y... Bueno, en realidad es el que se avecina, ¿no? El infierno más crudo. ¿Invierno? ¿Dije infierno? Infierno, invierno. Es todo lo mismo acá, me parece. No podemos empezar así el programa. ¿Se acuerda? Hoy una frase de esa, hay que pasar el invierno. Me parece que hay 4 años de invierno. El invierno y el infierno, hay que pasar todo, hay que poder pasar. Sí, igual bueno, vamos a intentar impedirlo. Por ahí veo que llega nuestro compañero Damián Kotz. Sí, sí, lo vamos a dejar que entre tranquilamente. Que la editorial de los lunes pendiente. Que se tome su tiempo para ingresar al estudio. Sí. Voy a interrumpir toda esta circunstancia para pedirle a los radioescuchas que tomen lápiz y papel, porque en minutos nada más estaremos dando los medios de comunicación para hablar con... No Nos Queda Otra. Para hablar, no es, esto no es van un diálogo. Hablar. No es un van diálogo. A hablar, señores, después que nosotros contestemos. Siempre quedamos ahí medio a pata. ¿Cómo le va, Damián Kotz? Espere que le haga un poquito de lugar acá en la mesa de trabajo. De no me lo deja ni respirar, no me lo deja. Los estudios mayores de AM740. ¿Cómo le va? Buen día. Perfecto, vamos, ahí está. Bueno, mesa completa hoy, tenemos la computadora enchufada, tenemos los celulares prendidos, estamos aguardando por las conexiones de los oyentes, mensajes y telegrams. Telegramas, perdone, lo dije en inglés. Este es un programa bien nacional y popular. Telegramas. ¿De despido serán? Mire usted. No, porque despiden sin telegrama. Nunca había pensado eso, nosotros recomendando que se baje en Telegram. Es cierto, despiden sin telegrama. Llega por WhatsApp al despido a veces. También. Mire usted. Que lo está resignificando todo lo que he dicho enfrente de este micrófono ahora. Y bueno, lo que pasa es que así son los significantes. Se dan vuelta como una moneda y a veces lo que parece una linda palabra en manos de otro puede ser una palabra de porquería. ¿No? Cara o seca, más seca que cara me parece hoy. Bueno, pero está húmedo igual. ¿Usted habla acaso de la palabra cambio o de la palabra alegría o de qué palabra está hablando? Sí, cualquiera todas. De esas. Todas. Claro. O la palabra felicidad o ministro de felicidad. La felicidad, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Ministro? Bien. De felicidad. Yo ya no lo puedo creer. De nuevo volvemos a esa noticia la semana pasada. Que el señor Cerezo, digo Cerezo. Sí, igual no nos adelantemos, todavía no es ministro. Bueno, pero... Está ahí. Le van a dar un cardito. Ya estamos tomando medidas. Bueno, pausa. Primero vamos a dar las vías de comunicación, porque si no se nos va el programa y la gente dice, pero no me pude comunicar porque nunca me dijiste el número de teléfono. Bueno, te lo digo, 4524-7816 es el número de nuestra radio, 4524-7816, y si no, nuestro celular, el celular de Amartya, 15-33-84-08-53, repito, 15-33-84-08-53, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, solo mensajes escritos, por favor, porque si mandan audios no lo vamos a poder escuchar, lo vamos a escuchar después del programa y ya va a ser tarde para comentarlo. Todos los mensajes son escuchados por la Exacto. producción. Por favor, déjenlos, no se preocupen si no salen. Nosotros nos preocupamos de que no salgan en realidad. Quedamos en deuda muchas veces. No hay que Pedimos preocuparse, disculpas. Hay que ocuparse, señor, por favor, por favor. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Acá andamos. ¿Cómo se puede? Y acá ando. La verdad que sorprendido. Todos los días, todas las horas, aparece un nuevo funcionario en short, ¿no? Sí, es verdad. Y eso con que el frío que hace. Y hace. Eso que hace frío, tal cual. Sí. Sí, la verdad que la situación con las cuentas offshore y el tema Panama Papers es cada vez más preocupante, es cada vez más, más llamativa. Yo ya no sé si me sorprendo, la verdad. Porque es como que aparece uno y dice, ay, otro más. Y aparece otro y otro más. Y ya es como que, bueno, listo, aparecen. Sí, lo llamativo es que las tapas de los diarios y las primeras planas de la pantalla no muestran todo esto, sino que siguen hablando de los miles de dólares que esconden en los sótanos de Lázaro Báez, etcétera. Uh-huh. Y es tapa de los principales diarios eso, y no que la mitad de los funcionarios de este gobierno está acusado en un escándalo mundial que a más de uno dejó fuera de su cargo. Uh-huh. Pero acá parece que no. Parece que no es tan grave tener una cuenta en short, ¿no? cuenta en short. Claro, parece que... Ahora con pantalón largo por ahí es más grave. Parece que si uno está descalzo y en cuero no es tan grave. Bueno, puede ser. Quizás ese es el tema. Hay una nota muy interesante de Página 12 el día de ayer en Nota de Tapa, que se titula Marinos Offshore, que tiene que ver con la relación de las cuentas offshore con la última dictadura cívico-militar. En este caso se trata específicamente de la ex-ESMA, de gente que participaba del el secuestro, tortura, desaparición de personas, que era parte de la ex-ESMA en esos años tan oscuros. Y justamente se ha conocido que tienen cuentas, no solo en Panamá, sino en Miami también y en otros paraísos fiscales. Gente que hoy en día tiene cuentas, que todavía hoy en día sigue poniendo dinero ahí, no es que es dinero que quedó allí, pero pará, ¿de dónde sale esta plata? Esto tiene que ver con los bienes que se les han sacado a los detenidos desaparecidos. Es decir, que no es dinero por el cual se ha endeudado la dictadura militar, sino que es dinero que se le ha sacado a los detenidos desaparecidos. Lo repito porque suena a que, ¿y entonces de dónde salió la plata? Bueno, salió de ahí. Vale recordar eso también. Así es. Les recomiendo que la busquen la nota porque la verdad que tiene nombres, o sea, nombra específicamente quién es cada uno, cuánto dinero tiene, cuánto dinero ha aportado. Incluso uno figura en el 2014 que hizo que aportó una millonada de dinero a una cuenta de Panama Papers, así que ya con eso les estoy diciendo algo. Y lo que pasa que, como dicen ustedes, siempre que están acá con el mago, todo tiene que ver con todo. Bueno, la marina tiene que ver con el mar y estar en short también, ¿no? Así es. Usted le pone mucha gracia a esto que es tan serio, la verdad. Pero sí, está bueno igual. ¿Pero qué quiere que haga? Y no queda otra. La verdad es esa. No nos queda otra que reírnos para no llorar. Así que esta situación denunciada por Página 2 en el día de ayer, como les comentaba, esperemos que sea investigada, esperemos que pase algo, ¿no? Porque es gente también relacionada con la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, mediática, económica, como quieran decirle. Y también hay como muchas causas ahí metidas por detrás. Pero bueno, han pasado muchos años de esto y todavía seguimos buscando la memoria, la verdad y la justicia. Hay mucha gente que ha muerto impune, muchísima. Sí, y como escuchaba la otra vez, se vuelve a hablar de dictadura militar y se deja de hablar de dictadura cívico-militar, uh-huh. En donde, por supuesto, están los empresarios, están sobre todo los medios de comunicación que tuvieron un rol fundamental porque construyeron el relato de estos asesinos. Uh-huh. Entonces sí. Son responsables. Además, sin ir más lejos de las cosas concretas que encontramos en la historia, que podemos ubicar, por ejemplo, en el tema de Palpe Prensa, sí. Y como decíamos en la editorial pasada, cabeza de rodilla Morales Solá, que era uno de los que armaba listas para desaparecer gente, y ahora anda victimizándose por la tele, haciéndose el pobrecito, diciendo que él es el débil. Sí, sí, sí. La verdad que están todos metidos, gente. Es así. La verdad es así de triste, es así de real. Y también, ¿qué se puede esperar periodísticamente de una persona que estaba tan relacionada con la entrega de gente, como estás comentando vos, Jamil? Uh-huh. ¿Qué se puede esperar de esa persona cuando habla de democracia, cuando habla de derechos humanos, cuando habla justamente de que es necesario nuevos organismos de derechos humanos? Claro, organismos que les convengan a él, a gente que estuvo involucrada, que abonó a que desapareciera gente y que seguramente sigue teniendo esa ideología y sigue esperando que vuelvan, que sí. Vuelvan estos dictadores, estos genocidas, va. Y bueno, tendrán más seguridad con ellos. Y pareciera. Pero bueno, hemos empezado de una manera muy oscura, muy pesada. Es difícil, es difícil. Quiero comentarle a la gente que se toma el tren Roca, que a partir de la madrugada de hoy, aproximadamente las 3, 4 de la madrugada, ha funcionado nuevamente. Estuvo parado el servicio desde el sábado a la noche y ya en este preciso momento está funcionando con normalidad. Esto tiene que ver con el tren que va hacia el sur del conurbano desde Constitución. Así que bueno, si vos te tomas ese ferrocarril, ya sabes que está funcionando con normalidad, a menos de que haya sucedido otra cosa, pero por lo menos lo que tenía que ver con el arreglo que se iba a hacer este fin de semana ya se terminó, así que bueno, ya podés viajar ahí. Hablando de convoys, ¿usted está viajando en el subte E últimamente? Lo tomé hace unos días, sí. Bueno, no sé si prestó atención que cuando uno entra a cualquiera de las sucursales, quiero decir estaciones, del subte, se encuentra con dos grandes publicidades. Una es una especie de muñequito de Wi-Fi, que te dice que tenés Wi-Fi en todas las estaciones, y otra es un muñequito con el número 3 y el apóstrofe, indicando que cada 3 minutos viene un tren. Bueno, es impresionante, pero uno está ahí, y ¿qué pasa? El cartelito que te dice próximo tren en tantos minutos, máximo llega a 4. Pero después baja uno y vuelve a subir a 4. Y los trenes tardan 10 minutos, no tardan 3. No sé si esto tendrá que ver con las cuentas en shore y todo lo que se derivó ahí en épocas de alerta roja Grindetti, ¿no? Sí, pero igualmente en el subte B, ahora que lo pienso, también sucede eso. Que uno dice, pero pará, de repente te dice que viene, no sé, 13:45. Y después dice, viene en 4 minutos. Y de repente pasa el tiempo y vos decís, che, ya son 13:49 y todavía no vino. O sea, me están mintiendo acá en la cara, lo acabo de ver. Y sigue sin pasar. Ahora, el del Sarmiento en la era Randazzo era bastante efectivo, ¿eh? Nunca mentía. Uno se fijaba ahí, tenía hasta tiempo de calcular, bueno, a ver, me puedo ir a fumar en pucho, me puedo ir a comprar una gaseosa, porque también podía, ¿no? Claro, hacer esas cuando dos se cosas. Podía comprar. Claro. Además no pagábamos el tren. Bueno, la mayoría no lo pagamos, vamos a ser sinceros. Buen punto. Bueno, no sé, yo no me tomaba el Sarmiento, pero sí, es probable que sí. No había mucho control de los boletos en un Sarmiento. No sé ahora cómo estará, pero por lo menos la última vez que yo viajé, sí, no había. Ahora hay mucho control de boletas. También. Boletas de luz, por ejemplo. No sé si vio que en La Matanza le llegó un poquito de luz a la Universidad de La Matanza y se le está complicando redistribuir el presupuesto. Pasa que, ¿qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Para qué? Pero usted imagínese, le vienen 700.000 pesos de luz. Póngase que le venían 150.000. De repente tiene 550.000 menos de presupuesto. Con eso tiene que pagar, tiene que arreglar el edificio, etcétera. Es una locura. Sin mencionar lo que está pasando con el Progresar, que de 900.000 beneficiados, ahora hay 600.000 ya en 4 meses, 300.000 pibes que por ahí lo van a pensar mejor si les conviene estudiar. Y sí, es probable. Además es importante resaltar sobre la Universidad Nacional de La Matanza, más allá de que es una de las mejores universidades nacionales que tenemos en el país, y de esto doy fe, porque conozco un montón de gente que estudia ahí y se reciben muy, muy bien formados. Más allá de eso, también es importante decir que, no sé si el año pasado o el anterior, hicieron la apertura de una sede en La Ferrer, nada más y nada menos, para que la gente de La Ferrer no tenga que viajar hasta la Universidad de La Matanza, porque parece cerca, pero no lo es, y eso es importantísimo. Pero bueno, parece que a ellos no les agrada que esa gente estudie. Tienen que estudiar los que pueden pagar, ¿viste? Y los que viven en capital también. Y es un peligro. Es un peligro. Es un peligro. Y sí, es peligroso. Es peligroso que la gente. Imagínate un tipo así, medio de color, que encima sea culto y se manifiesta en contra tuya y te embarace de protestas. Es un problema. Estamos al horno. Exacto. Claro, claro, claro. Cambiando un poco de tema, en el día de hoy, los trabajadores de Astillero Río Santiago van a marchar en La Plata para exigir mejoras salariales. Esto es en rechazo de la oferta del gobierno bonaerense de un 26% de aumento, y también piden eliminación del impuesto a las ganancias y cumplimiento de contratos y compromisos de trabajo vigentes. Es decir, que todavía el gobierno de la señora María Eugenia Vidal no se da cuenta que la devaluación fue de un 40, entonces ella sigue ofreciendo un 26, un 25, un 20, dependiendo de quién sea. Y está siendo generosa con el 40, ¿eh? Sí, bueno, obviamente. Vale tener en cuenta que han habido otros aumentos, se sacó los subsidios al gas y a la luz y aumentó el gas y la luz, eso es cierto, pero cuando uno lo piensa con respecto a la devaluación de diciembre, como mínimo el piso debería ser un 40%. Totalmente, además empezó antes, ¿no? Claro, claro, claro, sin empezó duda. Empezó antes. Sin duda, sin duda. Así que bueno, vale tener en cuenta esto, que van a estar movilizándose allí en La Plata los trabajadores de Astillero Río Santiago para reclamar esto. Y también, por otro lado, se viene el paro general del 29 de abril, ya estamos ahí, a pasitos nada más, así que estaremos esta semana hablando de ese tema, de quiénes se adhieren, quiénes no se adhieren, cómo van a poder salir a trabajar ese día, porque bueno, hay que ver el tema del transporte, hay que ver los cortes de las calles, o si van a cortar algún tipo de ruta, todo eso lo vamos a estar informando en esta semana. Pero hay algo importante para resaltar sobre esto, que es que el jueves y el viernes los docentes de Neuquén van a parar por 48 horas y esto tiene que ver, además de todo esto que comenté antes con respecto a los trabajadores de Astillero Río Santiago, tiene que ver obviamente con los salarios, tiene que ver obviamente con la falta de presupuesto. Esto está íntimamente relacionado con el juicio por la causa Fuente Alba. ¿Por qué? Porque están pidiendo que los 15 imputados sean juzgados, porque se los quiere sobreseer, si está bien dicho, no sé si está bien dicho, pero bueno, están en contra del sobreseimiento de estos 15 imputados por la causa Fuente Alba, una causa que va a tener una audiencia este jueves, justamente el día del paro de 48 horas de estos docentes de Neuquén. A las 9 de la mañana se van a concentrar ahí en la fiscalía donde se va a estar dando la audiencia y luego el viernes van a marchar a la Casa de Gobierno. Pero por ahora el paro de los docentes de Neuquén es por 48 horas, jueves y viernes, así que hay que tenerlo en cuenta. 11 y 21 de la mañana. Quédate ahí que ya seguimos con más. No nos queda otra. Agradezco estar vivo un día más en la faz de la tierra. Agradezco al sol y la luna, la lluvia y el mar. Agradezco poderte abrazar, decirte que te quiero. Agradezco la música, el viento y poder cantar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos. No tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. La, la, la, la, la, la. Pasará luego. Agradezco que el aquí y ahora me vuelva a encontrar. Agradezco poder reconocer algunos de mis defectos. Agradezco aún tener amigos y poder cambiar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos. No tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos. No tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Agradezco dice Bersuit Vergarabat, en la mañana de Radio Rebelde AM740. Y si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4524-7816, como también a través de las redes sociales, arroba Revista Amartya en Twitter, Amartya Revista en Facebook, y también al 1533-840853, como ya hicieron algunos escuchas que dicen: hola chicos, los escucho todos los días, gracias por lo que hacen es admirable, un fuerte abrazo. Bueno, gracias, dice David de San Justo, y dice también que nos saludó en Parque Chacabuco. Mire usted, bueno, qué bueno que pudiste acercarte, porque la verdad que la pasamos muy lindo. También hay un mensaje de Daniel de Luiso, pero no lo puedo leer, no se me carga, te pido disculpas Daniel, si se carga después lo leo. Esos son del 15. Es un error de carga, Rocío. Justamente, viste, es el pro. Algo están haciendo acá para que yo no pueda leer los mensajes de los oyentes. Más mensajes. Hola compañeros, nos gustaría que difundan y si es posible participen de esta mesa de trabajo. Nos manda la foto Florencia de Caballito, y también dice que la podemos llamar si queremos más información. Bueno, la vamos a descargar, Florencia, y después te comentamos. Sí, nos ha escrito por Facebook, después la vamos a llamar. Uh-huh, perfecto. Otro más. Hola compas, estoy participando en la UNLAM de la sede de la Ferrer, y dice ubicada en, y no termina de comentarnos, pero es Carlos de Villa Luzuriaga, si no me equivoco, y también nos comenta con respecto a lo que estábamos hablando antes, sobre esta sede en la Ferrer, que si no me equivoco la abrió el año pasado Cristina, o el anterior, no recuerdo bien si fue 2015 o 2014, pero me pareció importantísimo, sobre todo por el nivel que tiene la Universidad de La Matanza, y sobre todo porque la Universidad de La Matanza, como muchas otras universidades, tiene una cursada nocturna, y la verdad que viajar de la Ferrer hasta La Matanza es mucho tramo, y además, en el horario en que terminan las clases, no tienen colectivo para volver. Entonces tendrían un gasto muy grande entre la Universidad de La Matanza y la Ferrer, claro, en remis, ponele. Uh-huh. O si tuvieran auto para compartir con algún compañero, qué sé yo, es mucho el tramo. Pero bueno, esto es muy positivo, y acá nos comentaban que son parte de esa universidad, así que buenísimo. Ojalá que la puedan seguir disfrutando, esperemos. Veremos qué sucede con esto de la electricidad, señor Damián Kotz. ¿De la electricidad? De la electricidad. Ah, por lo de la Universidad de La Matanza. Bueno, claro, claro. Igual son casos que se repiten desde lo más chiquito hacia lo más grande y que afectan todos los sectores. Yo voy a la Facultad de Psicología y hay un chino al lado que es muy barato, sí, al cual voy y compro bastante, y el chino estaba preocupado por cuánto le iba a venir de luz. Le venía 5.500, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, le vino la primer factura 8.000. El tipo, bueno, no tanto, está bien, estaba contento. Entonces ahí me muestra la factura y le explico. No, bueno, pero vienen dos tramos. Este es el primer tramo de 8.000 pesos. Después, en 20 días, usted tiene que pagar otro tramo, como le dicen ellos, de 8.000 pesos más. Ya no son bimestrales, eso. Entonces ahí se desayunó que la luz le subió de 5.500 a 16.000. Uh-huh. Bueno, estas cosas son concretas, o significa un aumento de precio, porque te obligan a aumentar los precios y a cooperar con la devaluación, o rajás a uno. Claro. O laburá tres veces más, no sé. Por ahí encuentra una manera de trabajar y dormir al mismo tiempo, no me extrañaría igual, ¿eh? Igualmente estamos hablando de un supermercado chino, ¿a eso te referís, o no? Exactamente, sí. Entonces, sí, si uno lo piensa de ese lado, por más de que él trabaje mucho más, que esté abierto mucho más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera, el consumo baja. Porque hay un montón de gente que prefiere tener la estufa prendida para no morirse de frío en vez de ir y comprarse un gustito, no sé, un chocolate, ponele, por decirte algo, no importa, o una birra, o lo que sea. Entonces estamos hablando de cosas que están fuera de la canasta básica que ya no vamos a poder consumir porque vamos a tener que pagar la luz. Vuelven las heladeras con, viste que le ponen como esa tela transparente para sostener el frío y cuando se van desenchufan. Tal cual. Bueno, ojo ahora para comprar lácteos porque vuelve eso, olvídate. Sí. Vas a ir al chino y vas a tener que palpar la manteca, a ver cómo estás. Palpaba la manteca, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, manteca? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, sí, igual tiene sentido. Es una forma muy infantil de palpar una manteca. Igual ya si le hablas a la manteca, ya creo que estás en un nivel que no, yo te diría que te veas con algún médico. Acá nos aclara Carlos de Villa Luzuriaga lo de la UNLAM. Él decía que está en la sede de la Ferrer, ubicada en la Cámara de Comercio, y da la dirección, es Avenida Luro 5640, y también da un mail de contacto por si alguien quiere saber más acerca de esto, cámara@laferrer.com.ar. Así que bueno, gracias por el dato, por si alguien quiere escribir y tener más información al respecto. El top indica que tenemos que ir a la tanda, así que vamos a cumplir con eso, pero hasta las 13 hacemos el programa de Revista Amartya. AM 740.

Yo sabía, me imaginaba. Si me preguntó, ahora déjeme hablar, Matías. Perdón, tiene razón. Mi mujer me tiene los huevos por el piso. No para de romperme las pelotas, viejo. El único momento que no discuto con ella es cuando no coincidimos en el mismo lugar. ¿Están muy mal las cosas? Mal es poco. Estamos como el orto. 25 años de casados. 3 hijos. Hace como 10 años que entramos en crisis y ahí nos quedamos. Estoy como en una especie de menemismo del amor. Inevitablemente vamos para el abismo. Perdón, Rodolfo. ¿Sexo tienen? ¿Sexo? Querido, hay más probabilidades de que encuentre sexo en Paca Paca que en mi habitación. ¿Y qué vas a hacer, Rodo? Perdón, que lo tutee. No, no hay problema. Supongo que nada. Seguiré yendo al cabarulo una vez por semana a escurrir la nutria, ¿viste? Y cuando mi hija más chica se vaya de casa, veré qué hago. Mirá vos, Rodo. Y yo que pensé que con Natalia estábamos mal. Me siento culpable por haberte quemado la cabeza con boludeces. La verdad que sí. Hace bastante tiempo que venís tirando la guita para hablar de esa pelotuda y de las peleas adolescentes que tenés con ella. Perdón, Rodo. No te preocupes, es mi trabajo. ¿Crees que vayamos a tomar una birra y me seguís contando? Dale, la verdad que me vendría bárbaro despejarme un toque. Bueno, pero invito yo, es lo mínimo que puedo hacer. Ah, ¿para qué te pago lo de hoy? No, de ninguna manera, no corresponde. No mezclemos, Rodo. Bueno, dame la mitad. Hecho. No nos queda otra. La terapia de todos los días. Estoy perdiendo el rumbo. Buen día, compañeros. Carlos de Villa Luzuriaga. Miren, la verdad que espero con fricción, me parece que igual que junto a miles de personas, los domingos a la noche para ver el programa de Roberto Navarro, ¿no? Cada emisión es demoledora, presenta informes precisos, minuciosos, detallados. Y este tipo sigue con ese cinismo tan propio de él, hablándonos del amor, de estar juntos, de que vamos a salir. Macri, te digo una cosa, ¿por qué no te vas a reingresar al aparato reproductor de tu progenitora? Bueno, compañeros, ¿cómo les va? Buen día. Después de ver el programa de Navarro, no me queda ninguna duda que el presidente de la Nación tiene que estar preso. Él y la mitad de su gabinete, y muchos de la clase pudiente de este país. En otras partes del mundo dicen que por evadir se hace el tal desfalco al país, que esa gente merece prisión. Y acá también debería pasar. Mirá, ahora estoy mirando la tele, hay una dramática toma de rehenes en Munro, y la inseguridad, como no saben a mis vecinos de acá de Olivos, Susana de Olivos, a decir con la cacerola como salían a la quinta a protestar, ¿qué es lo que está pasando con esta sociedad? Entonces pienso que hay una gran perversidad. Si no hubiera sido por ustedes, no me hubiera enterado de lo de Arsat. ¿No sería aconsejable hacer un abrazo para visibilizarlo? Buen día, muchachos de Radio Rebelde. Con Cristina teníamos, la gestión de Cristina era el consumo. Con el consumo íbamos para adelante. La gestión de Macri es la producción, muchachos. Con la producción va a venir el efecto cascada, el efecto de la pirámide, el efecto derrame. Me parece que el efecto que va a venir va a ser el efecto derrame de caca para nosotros. Buen día, muchachos. Emilio de Edo. Sí, buenos días, querido San Martiano. Es inaceptable, viejo. Otra vez nos están limpiando el país las mismas familias que siempre se limpiaron y se robaron el país. Y al país y a la Argentina lo dejan con lo peor. Y encima te tenés que aguantar, infelices, que te den consejos por televisión de cómo ahorrar electricidad. Este infeliz de crónica diciendo que no prendan la estufa, que te pongas la campera. La verdad que es inaceptable, viejo. Estos tipos se merecen una flor de puteada. Un besito, Ángela. Sí, buenos días, Armando de Villa Urquiza. ¿Por qué no le hacen una entrevista directamente al ministro de Educación por el tema de las universidades? ¿O directamente le piden una entrevista al presidente? Porque nosotros estamos discutiendo esto y estamos especulando. Quiero ver bien qué es lo que pasa con la Universidad de La Matanza. Sé que le redujeron el presupuesto, pero sería más certero que llamen al ministro de Educación y que lo explique él mismo. Tendríamos una visión más directa de la cosa. Muchas gracias, bueno, el programa. ¿Qué tal, queridos amigos y compañeros? Carmen de San Justo. Bueno, la semana pasada yo dejé un mensaje que en la FM de la Universidad de La Matanza que no tienen tanta libertad de expresión porque están cagados, porque dependen del gobierno nacional. Dijeron del tema de la luz, que de 100 que estaban pagando, 100 y pico, pongámosle, vino 700.000 pesos. Y esto es perverso, lógico, para que no haya universidades para todos. Ahora, a mí me gustaría saber qué hizo el rector para concientizar al alumnado, porque hasta ahora, con todos los que me crucé que van a la facultad, votaron a Macri. Yo la verdad que les daría la boleta de luz para que la paguen ellos, o haría una encuesta y van a ver que la mayoría son macristas los que van a la facultad. Hay que concientizar que el neoliberalismo no es bueno. Hola, ¿qué tal? Habla Andrea de Recoleta. Yo quería decirle a los chicos que está excelente el programa y que estuve averiguando sobre la revista Marcia, que no la encuentro en ningún puesto de diario. Me dijeron uno de los señores de ahí, de Corrientes, de que desde el año pasado que no se entregan. Bueno, les quería avisar. Un beso enorme. Gracias. Está excelente el programa. Chao, hasta luego. Hasta luego, Andrea. Muchas gracias por comunicarte con nosotros al 4524-7816, como también lo hizo Carlos de Villa Luz Uriaga, Susana de Olivos, Ángela, Carmen de San Justo, Germán de Villa Urquiza y Emilio de Aedo. Estuvo bueno lo que decían sobre el abrazo por el tema ARSAT. La verdad que se habla muy poco de eso y cuando se conoce la noticia cada vez es más triste, cada vez te das cuenta de más cosas que están haciendo con el ARSAT, que lo están vendiendo, que lo van a manipular, que dejaron de lado la construcción del ARSAT 3, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente esta semana o la próxima volveremos a hablar del tema con alguien que nos pueda informar al respecto. Y con lo que preguntaba Germán, nos encantaría que nos atienda el ministro de Educación. Te juro que nos encantaría, pero no nos atiende en el teléfono. Esa es la realidad. Marmota Ulrich, no, olvídate. No te atiende, pero no hay chance de que... Lo último que recuerdo que dijo es que había subido el presupuesto del PBI para la educación de un 6 como un 10% y la realidad es que bajó del 6, no sé, al 1, 1.5. Sí, sí. Así que Bullrich es uno de los primeros en utilizar este mecanismo tan usado por todos los funcionarios del macrismo como error de carga, fue sin querer, ya lo vamos a modificar, ya se va a subsanar esta irregularidad, etcétera. Uh-huh. Pero es genial, porque vienen, te pegan un tiro y cuando le decís, pero ¿qué tenés ahí en la mano? No, es un fierro, pero lo uso para otra cosa, ¿no? Es increíble. Sí, sí. Y así se maneja el señor Esteban Bullrich. Sí, también vale acotar con respecto a la Universidad de La Matanza, que en la carrera de medicina no se han renovado muchísimos contratos de docentes, y esto es importantísimo, porque la noticia no se difundió mucho y se les informó a través de un mail, como siempre, con esta manera tan humana de despedir gente, de decirle, bueno, ya no tenés más trabajo, amigo, porque se terminó tu contrato y no lo pienso renovar. Esto fue el 19, 20 de enero de este año, así que varios docentes ya están sin trabajo hace meses, y con lo importante que es la carrera de medicina, ¿no? Con lo importante que es la Universidad de La Matanza. Ya sé que parece que estoy como tirándole muchas flores a la Universidad de La Matanza, pero la verdad que es muy buena y es una lástima lo que están haciendo. Pero bueno, queridísimo oyente, si llegamos a poder hablar con el señor ministro de Educación, bueno, le preguntaremos eso y otras cosas también, muchas cosas, muchas dudas tenemos acerca de por qué están vaciando tanto la educación, aunque tenemos también nuestras hipótesis al respecto. Pero bueno, ese es otro tema. Señor Damián Kotz, tenemos que hacer un breve corte. Así que si usted se queda conmigo, hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Hacer es la mejor manera de decir. escuchamos a Alfonso Barbieri, Los Jardines, y tenemos una nota que tiene que ver con los centros de actividades juveniles, en este caso tiene que ver con Mendoza, así que para hablar de este tema estamos en línea con el ex coordinador del programa CAJ en la escuela Mario Casale de Las Heras, Mendoza, Javier Lugani. Buen día, Javier. Rocío Alterley te saluda. Hola, buen día, Rocío, ¿cómo están? Bien, muy muchas bien. Muchas gracias, antes que nada, por esta oportunidad de poder hablar con usted. No, gracias a vos. Queremos que nos cuentes de qué se trata Radio Alas, cómo llegaron a tener el permiso de la AFCA y qué está sucediendo hoy en día. Bueno, mirá, la Radio Alas es una radio instalada en la escuela Mario Casale, esto es en el departamento de Las Heras, en el Gran Mendoza, la zona de ciudad de Mendoza. Y esta radio, como varias del país, se pudo generar, se pudo financiar, instalar a través del programa CAJ, con el mismo financiamiento del programa CAJ, que es el Centro de Actividades Juveniles. El Centro de Actividades Juveniles en nuestra escuela funciona hace aproximadamente unos 8 años, y la radio, desde que se presentó el proyecto y se logró ya poner al aire, bueno, hace ya unos 4 o 5 años que está ya al aire la Radio Alas. Por supuesto, estos equipos, una vez que entraron a través del programa CAJ, inmediatamente son inventariados y pertenecen a la escuela, obviamente. Claro. Entonces, bueno, la problemática que nos encontramos ahora, como pueden llegar a saber algunos, es que el programa CAJ está sufriendo un recorte en todo el país. Desde febrero fue ya el momento en que se desarmaron y se dejaron de darle continuidad a los contratos, y a partir de ahí no tenemos la certeza de si va a continuar o no, o sea, porque la realidad es esa, todavía ni siquiera tenemos como trabajadores una certeza para saber si todo el tiempo nos dicen que en marzo, que en abril, en mayo, bueno, pero la realidad es que no está funcionando en las escuelas. ¿Y qué pasa? La Radio Alas, en el medio de todo eso, está en este momento desconectada, sin transmitir y totalmente en silencio, cuando podría estar siendo utilizada por los chicos, más allá de la existencia o no del programa. Javier, ¿cómo estás? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo estás? Vos sabés que mientras relatabas lo que está sucediendo, yo pensaba en los chicos. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué te dicen? ¿Qué medidas se le ocurrieron a ellos hacer? ¿Y qué significaba para ellos poder tener este medio de expresión? Claro, y bueno, mirá, es realmente el motor de todo esto. Porque justamente si la radio no hubiera sido nunca aprovechada y utilizada por los chicos, bueno, realmente uno también pensaría si es interesante o no. Pero la experiencia que tuvimos en estos años es increíble. De chicos, por supuesto, de todo, chicos que capaz que no se animaban a hablar en público, pero en nada, y ahora te conducen y te arman un programa y te hablan ellos mismos de los temas que quieren traer. No tenemos que los talleristas o los adultos, no tenemos que armar los programas, ellos directamente van trayendo la información y la van armando. Y va generando un espacio en el cual ellos mismos sentían que era de ellos, se apropiaron de ese espacio. En el sentido, como te digo, de no solamente los programas, el contenido, la música, era un espacio. De hecho, en nuestra escuela habíamos logrado ya que alumnos, chicos, que eran justamente los que más participaban en la radio, tuvieran el permiso para ellos mismos abrir la radio, aunque no hubiera un adulto presente, dice un tallerista. Bueno, todo eso tan lindo que iba creciendo, que se iba desarrollando, que iba avanzando año a año, de repente ahora, sí, sin más ni más, y sin previo aviso, es cortado totalmente. Los chicos sienten eso, o sea, sienten porque no son muchos los espacios que la escuela de hoy les da para expresarse. Claro. Ellos en realidad hablan entre ellos, socializan entre ellos, pero de ahí en más, poder tener una comunicación y poder expresar algo hacia su comunidad y hacia sus mismos profes o lo que sea, está bastante cerrado el oído del adulto. Entonces la radio les dio esa herramienta y claro, Ellos ahora sienten esa pérdida. Claro. No, vos sabés que yo estaba pensando ahora con la noticia que se conoció de la fiesta que hubo electrónica que dejó 5 muertos. Bueno, varios diarios empiezan a hablar y demonizan a los adolescentes como que no tienen límites. Y yo, mientras te escuchaba comentar la importancia que le daban los chicos a tener este programa de radio, decía qué importante, ¿no?, que es para un pibe tener un medio en donde poder decir. Porque justamente lo que pasa con las drogas es que taponan lo que uno no puede decir, ¿no? Bueno, mira, ellos, nosotros ahí como talleristas por ahí, qué sé yo, nos imaginamos hablar de determinada cosa, nos imaginamos, por ejemplo, hablar de adicciones, pero hablarlo desde un lugar tranqui para no asustar ni ofender, y de repente los chicos agarran el micrófono y te cantan, pero la posta, en 2 minutos te dicen lo que está pasando, no en las películas ni en lo que leyeron, te lo dicen lo que están viviendo ellos en su barrio, en sus casas. ¿Me entendés? Te hablan de eso, de adicciones, de drogas, te hablan de violencia dentro de las casas, te hablan de bullying en las escuelas, te hablan de embarazo adolescente, y te lo dicen, te puedo asegurar que, a ver, nosotros les podemos dar guías y consejos, pero ellos te dicen una realidad que la están viviendo, ¿viste? Y sí, en cosas como esta te das cuenta que te hace falta ese debate. Ese debate lo daban en la radio, pero no lo podían dar dentro de la clase, dentro de la escuela, ¿viste? Claro, claro. Estamos hablando con el ex coordinador del programa CAJ en la escuela Mario Casale, Las Heras Mendoza, Javier Lugani. Javier, estaría bueno que nos aclares quién debería garantizar estos programas. Es decir, hay un funcionario, supongo, que debe hacerse cargo de garantizar esto. Mira, durante la anterior gestión el programa era 100% un programa nacional, o sea, el financiamiento era nacional, los coordinadores generales eran un equipo que funcionaba en Buenos Aires, un equipo nacional de CAS, y de ahí en más venía, o sea, basaba a un coordinador provincial, los coordinadores en cada escuela y ahí los chicos. Nuestra relación con la, digo, como parte del programa, con la Dirección General de Escuelas de cada provincia, era simplemente de convenios, de poder trabajar en la escuela, en fin, pero era todo nacional. Ahora, la primera noticia que hubo, concreta, más allá del corte, la primera noticia concreta es que la Nación se desprendía de esto. O sea, entonces, ¿qué significaba? Que cada provincia podía tomar o no, si quería o no, continuarlo haciéndose cargo del programa. Claro. En ese contexto, Mendoza, los funcionarios de la Dirección General de Escuela de Mendoza, de alguna forma, en las reuniones que nosotros hemos promovido, nos han dicho que sí, que van a continuar, pero como te decía, en la realidad está parado y en la realidad no se sabe qué va a pasar. Hemos hablado con, bueno, Emma Cunieti, es una de las personas dentro de la Dirección General de Escuelas, dentro de lo que es educación de la provincia, que ha dicho en reiteradas ocasiones que esto va a continuar, pero no tenemos información de eso. Jaime Correa es el director general de escuelas. Con él se logró en una asamblea que era en la puerta de la Casa de Gobierno, se logró que nos atendiera y él también nos dio su compromiso. Sin embargo, todavía no pasa nada, como te vuelvo a decir. Y bueno, la verdad es esa, los referentes que teníamos como coordinadores generales y todo lo demás ya están totalmente desafectados, ¿no? No se les ha dado continuidad y no se ha nombrado gente en lugar de ellos. Entonces realmente nosotros nos movemos en asamblea, tratando de, asamblea de trabajadores me refiero, sí, tratando de lograr llegar a algún espacio, pero la verdad es que ni siquiera tenemos así un referente dentro de los de la administración actual como para decir, para reclamar o trabajar, digamos. Claro, claro, no, y además, Javier, esto es muy muy similar a lo que pasó con Conectar Igualdad, que le han dicho a las provincias, bueno, cada uno decide qué quiere hacer con Conectar Igualdad, que también, por lo menos hasta donde nosotros tenemos sabido, también todavía no se sabe qué va a suceder en cada provincia, y ningún funcionario quiere hacerse cargo, así que, bueno, en primer lugar, o en realidad por último, nuestra solidaridad y nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes si quieren difundir algo más. Si es que te quedó algo fuera del tintero, también es el momento, Javier, si querés. Bueno, justamente en esta cuestión de desprenderse de cosas, sí, lo último que se dijo, que me estaba olvidando, era que cada director en cada escuela podía elevar una nota pidiendo o no el CAS en su escuela, ¿no es cierto? Eso es, digamos, es una irresponsabilidad de parte de los funcionarios, porque sí, lo deja todo a voluntad de una persona. ¿Qué significa eso? Que en algunas escuelas donde el director le pone un poco más de pila a estos tipos de educación, que son educaciones informales, alternativas, que buscan otro objetivo, aprender, pero aprender jugando, aprender con una libertad que no está en otros ambientes, bueno, un director así, por supuesto, va a pedirlo. Pero en el caso de nuestra escuela, por ejemplo, donde desde la dirección de la escuela están totalmente cerrados a este tipo de trabajo, bueno, quedamos a merced de esa decisión. Ahora ese director tiene las manos libres, digamos, la herramienta para negarse, que por ejemplo no solamente se corte el programa, sino que, como te decía recién, tiene la potestad de desenchufar la radio y nada, decidir que la radio ya no funciona más. El estudio de radio ahora es una oficina, no sé bien qué oficina ha puesto, creo que la dirección psicopedagógica, que la puede poner en cualquier lado, digamos. Pero ahora el estudio de radio, que tanto nos costó lograrlo, ahora ya es una oficina más dentro de la escuela. Bueno, Javier, vamos a seguir atrás de este tema. Desde ya quedemos en contacto y si querés desde acá nos comprometemos a ofrecerle a los chicos que preparen un micro y lo sacamos al aire una vez por semana acá en nuestro programa. Buenísimo, está re bueno y los chicos se van a aprender de una. Los que quieran, ahí en el Facebook hay unas páginas de... Bueno, hay un Facebook de Radio Alas concretamente. Hay sí. Otro de los talleres TAC en general, donde también participamos. Así que bueno, los chicos siempre están buscando eso, lugares de expresión y lugares para conectarse entre ellos también. Así que bueno, va a estar buenísimo eso también, de poder pasar un microprograma o algo ahí en la radio. Dale, quedemos en contacto y lo ponemos a funcionar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias entonces. Rocío, Damián y bueno, Pablo de producción, muchísimas gracias por este contacto y sí, es una problemática puntual la de nuestra radio, pero lo de los CAS está tocando en todo el país, así que creo que sirve para mucho. Sí, Javier, la verdad que esto es una política general, sobre todo tiene que ver con vaciar todo lo que tiene que ver con educación, también encontrar la manera de culpar a los pibes siempre, ¿no? Sí. Y cuanto menos se puedan expresar, más les sirve, porque menos pueden decir, no, chabón, no es que yo me drogo, hay más cosas, hay fondo. Pero bueno, la verdad que una tristeza enorme, más para nosotros que hacemos radio, que te digan que de repente no se puede, es doloroso y por eso te abrazamos fuerte. Javier, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el ex coordinador del programa CAJ en la Escuela Mario Casale Las Heras de Mendoza, Javier Lugani. No nos queda otra, por Radio Rebelde. AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Compañeros, habla Roberto de acá de La Boca. Yo quiero preguntarles a ustedes que ustedes me expliquen cómo se le puede ganar a Macri en las próximas elecciones. Si Cristina está con un frente patriótico por un lado, en masa con el frente renovador por el otro, que es al que yo lo voto siempre. Y después está la Liga de Gobernadores con todos los otros separados, senadores y todo. ¿Cómo se le puede ganar así a Macri? Es muy difícil así dividido como están todos. Cristina sola no puede ganar. Tampoco creo que pueda ganar el Partido Justicialista PJ solo. Y Massa, dudo que llegue a ganar también estando solo él. O sea, díganme, ¿cómo se hace? Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, vos también podés hacer lo mismo. Y hay día a día, cada vez más novedades sobre el tema Costa Salguero, sobre la fiesta electrónica. El tratado de los medios cada vez es más deplorable, como lo comentábamos antes al aire aquí en No Nos Queda Otra. Y para hablar de este tema estamos en línea con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Gabriel Fuchs. Buen día, Gabriel. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gabriel. Bueno, queríamos hablar con vos porque hubo una sesión muy importante hace unos días y se estuvo hablando del tema Costa Salguero, de las responsabilidades del gobierno de la ciudad, y queríamos saber cuál es tu opinión, cuál es la opinión quizás del Frente para la Victoria con respecto a que no aparece por ningún lado el jefe de gobierno de la ciudad y que cada vez parece más difícil llegar al trasfondo de la situación. Sí, bueno, en realidad fue toda una semana muy movida. Uh-huh. El día lunes, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que es una de las comisiones que más sigue los temas de la Agencia Gubernamental de Control. Sí. El día lunes lo cité por nota al titular de la Agencia Gubernamental de Control, con la idea de que viniera recién mañana, es decir, darle una semana para que el Estado pudiera explicitar todas y cada una de las acciones que llevó adelante el día que pasó esto, y además no solo el día, sino alrededor de este tipo de eventos. Uh-huh. El gobierno de la ciudad respondió que quería ese mismo lunes que venga el funcionario vino, lo recibimos con casi 40 legisladores, de 60 en total que tiene cuerpo, hizo una presentación muy endeble, muy floja, donde en realidad dejó más dudas que certeza sobre la acción del Estado, varias cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que él dijo en esa reunión es que el control había determinado por las actas que había habido hasta 12.000 personas. Sí. Hoy ya sabemos que hubo, porque la justicia tiene certeza, porque tiene datos de los propios organizadores, que hubo más de 20.000 personas, es decir, que hubo un fracaso donde el control del Estado, por cada tipo que certificó, entraron dos. Claro. Otra cosa que planteó ese mismo día el director, el doctor Álvarez Dorrego, dijo, bueno, desconocía, hay una ley desde hace 8 años que ya votó la legislatura de la ciudad, que se hizo para las fiestas electrónicas, explícitamente, que dice que si los organizadores de estas fiestas cortan el agua o no hay agua potable certificadamente, hay que clausurar el lugar donde se está desarrollando el evento. Uh-huh. No dijo absolutamente, es decir, que cuál era motivo, es motivo de clausura durante el desarrollo de esa fiesta electrónica. Eso fue el día lunes, nos quedamos con esa situación. El día jueves fue la sesión regular, que durante 7 horas estuvo debatiendo este tema, con varias propuestas. Se pidió la presencia del jefe de gobierno, es decir, que venga a la legislatura a dar explicaciones, porque obviamente las explicaciones de los funcionarios subalternos, pasó esto que dije, muchas otras cosas, que por supuesto que pasó con la venta de entradas anticipadas, se votó en contra, por iniciativa obviamente del bloque mayoritario, se pidió formar una comisión investigadora, sí, no para investigar los hechos criminales, porque para eso está la justicia, pero sí para investigar y precisar con la mayor claridad posible la acción del Estado, lo que estábamos hablando recién. Se votó en contra, lo único que se pudo aprobar después de muchas horas de debate fue 44 puntos de un pedido de informes consolidado entre todos los bloques opositores y también con el oficialismo, preguntando estas mismas cosas, bueno, por supuesto, y muchas otras más. La situación hoy es de un absoluto fracaso de los controles del Estado y de la presencia del Estado. Está claro que el juez Casanero sigue investigando la lógica criminal de estos empresarios que encierran en una caja de metal a los jóvenes, no, les venden las drogas ahí adentro, les cortan el agua, bueno, todo esto que ya sabemos, que no voy a abundar en eso, pero que está claro que hay una acción y omisión del Estado de los controles concretos que tenía que hacer. Y no solo en este punto, sino porque el Estado también estuvo ausente en las políticas, más allá de que se llenan la boca de la lucha contra el narcotráfico, en las políticas ahí mismo, cuando todos saben que en esas fiestas son lugares de altos niveles de consumo y de peligro para los jóvenes, de políticas preventivas por parte, ya sea de la Sedronar, de Nación, del área de la ciudad que tenga que estar, no hubo nadie también presente en ese punto. Y también fracasó la seguridad, que la Prefectura Nacional, que cuida un sector de la Ciudad de Buenos Aires y que responde al Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que desde el traspaso de la Policía Federal entendemos que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad tiene que hacerse cargo de todo, de la coordinación con la Nación, de un barrio entero, que es toda la zona costera, donde hay otra fuerza de seguridad. Así que la situación es esa, es una situación de mucha complejidad, donde lo que vemos es los distintos fracasos del Estado Nacional, del Estado Local, una vez más, porque esto no es nuevo para nosotros, ya lo vimos en Iron Mountain, donde también hubo un hecho criminal, pero después, cuando empezamos a certificar que había hecho el Estado, vimos todo el fracaso también del rol del Estado, lo mismo en Beara, en fin, en todos esos casos, ¿no? Gabriel, ¿qué tal? Damián te saluda. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien, vos sabés que mientras te escuchaba, creo que dejaste muy claro cuál es la responsabilidad del gobierno de la ciudad. Yo pensaba, como el de Iron Mountain y este caso, son minis cromañones que significaron en su momento para Ibarra una destitución y para Macri un ingreso justamente a la política. Y hoy Clarín, en la página 28, mirá lo que titula, dice: miedo de padres, la falta de límites de los adolescentes duplicó las consultas médicas. O sea que no habla del exceso de falta de límite de los empresarios y de los funcionarios, como muy bien vos explicaste, sino que lo pone en el adolescente directamente. O sea, son los responsables los adolescentes. La otra cuestión de todas las que estamos diciendo, que incluso algunos funcionarios del gobierno nacional, la propia vicepresidenta de la Nación, induce, es el tema de la estigmatización de los jóvenes. Claro. Queda claro, además, yo lo decía en la sesión del otro día, que para mostrar la lucha, la guerra contra el narcotráfico, ¿no?, hay que entrar en la Villa 31 con el quinto de caballería, Rintintín y Tutti Lifiocchi. Y aquí discutimos los adolescentes porque estamos tocando otro sector social, ¿no? No, entonces, para los jóvenes que consumen paco, los jóvenes más marginados de todas las estructuras, los más vulnerables, vamos con la militarización. Tenemos claro igual que hay actores de los sectores narcos que indudablemente utilizan esa situación límite que permite y que existe acá, en Brasil y en todos lados, para meterse ahí adentro y desde ahí generar sus comercios. Pero cuando entran a la villa lo que buscan son los jóvenes. Y aquí parece que tenemos que hacer estas reflexiones sociológicas sobre el rol y la... Miren, acá queda claro en cada uno de los puntos que no es que vamos a evitar esta situación, pero que el rol del Estado ha quedado absolutamente por debajo de sus posibilidades en cada uno de los temas. Y que cuando esto sucede, cuando el rol del Estado siempre está por debajo de sus posibilidades en los temas del control, es porque hay un interés que el control no se haga. Ya lo aprendimos en muchos casos anteriores, y en este caso también creo que hay que sacar la misma conclusión. Estamos hablando con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Gabriel Fox. Gabriel, ¿qué opinas sobre esta iniciativa que lleva adelante Rosario aprobando una norma para prevenir, entre comillas, las muertes en este tipo de fiestas? No, a mí me parece absolutamente correcta. Yo lo dije también el otro día. Los temas no se pueden tomar aisladamente. La política de reducción de daños es una política que se está discutiendo a nivel de convenciones de Naciones Unidas. No es una iniciativa, no estoy desmereciendo, por supuesto, pero no es que es una iniciativa rosarina. Claro. Bienvenido que sea, que se tome en Rosario y que acá también pudiera discutirse. Yo explicaba el otro día, la política de reducción de daños empezó siendo una política pragmática. Fue cuando el SIDA estalló en el mundo y cuando la combinación del uso de jeringas especialmente, pero no exclusivamente para la heroína, combinada con el SIDA, que estaba en su explosión y estaba el vector estallando hacia todas las direcciones, una de las políticas de reducción de daños que comenzó a utilizarse fue justamente la provisión de jeringas seguras, porque esto estaba más vinculado, bueno, o sea que no es un debate simple, es un debate complejo que hay que dar, y que por supuesto, hoy ya salían todos, escuché por algunos lados a decir que bueno, eso significa que estamos reconociendo la legitimidad de la droga, si vamos a certificar si la droga está en buenas condiciones o no, bueno, es una discusión que hay que dar. No se puede obviar. Yo recuerdo cuando el padre Molina era secretario, estaba a cargo de la Cedronar, que él iba personalmente, y lo acusaban por eso, de hacer circo, y le decían el cura drogón, y él iba a repartir agua a los lugares de las fiestas electrónicas. Yo no sé si es eso, o es lo otro, o es una combinación de cosas. Lo que no podemos es evitar el debate. Claro. Porque la presencia del cura, repartiendo las botellas de agua, seguramente no resolvía el problema, pero al menos ha sido un señalamiento de la discusión que hay que dar, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que está bien lo de Rosario, que no es tan simple tampoco, que hay que abrir una discusión no hipócrita sobre esto, que todas las fuerzas políticas, especialmente la que ganó las elecciones nacionales, ganó en la Ciudad de Buenos Aires, ganó en la Provincia de Buenos Aires, también la fuerza del Frente Renovador, se pasaron toda la campaña discutiendo el tema del narcotráfico en la lógica de la militarización de una guerra que en el imaginario popular es una guerra que se da con tanques y se da con militares en la frontera y se da, bueno, la guerra, si la quieren llamar guerra, la llamaremos guerra, involucra también todas estas discusiones que estamos dando ahora y que estamos aquí enumerando, no dando, ¿no? Pero entonces, diputado, disculpe que siga robándole tiempo, pero me surge una duda y ella es la última, lo dejamos que siga con su no día. No hay problema. que tiene que ver con un proyecto de ley que lanzó hace un tiempo atrás Diana Conti con respecto a la marihuana medicinal, por ejemplo. Me pregunto si esto podría llegar a abrir el debate nuevamente de la despenalización. Bueno, ya incluso hubo una de la ministra de Salud de la propia Ciudad de Buenos Aires, del gabinete de Rodríguez Larreta, habló sobre este tema la semana pasada. Sí, creo que hay que abrir la discusión. Abrir la discusión no quiere decir ser simplistas, ¿no? Quiero decir, como dije, hay muchos enfoques, pero hay muchas experiencias que hay que ir probando mientras discutimos. No es solo discutir y al final de la discusión o del debate público y social vamos a aplicar un remedio. Hay muchas cosas que se irán probando durante. Lo de Rosario es importante, lo que se hizo en la gestión anterior también es importante. Hay muchas cosas que debemos y podemos hacer. Yo creo que sí que hay que abrir el debate. Clarísimo, diputado. Muchas gracias. Que tenga un buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Gabriel Fox. No nos queda otra. Más que un medio, un cuartito. El 8 de diciembre de 2015, Mario Quintana renunció al directorio de Pharmacity. El 10 de diciembre, dos días después, y en el marco del nefasto bailecito en el balcón de Irigoyen, Perón, Néstor y Cristina, Quintana se sumó oficialmente al equipo de funcionarios públicos del gobierno macrista. Pharmacity ya tiene cerca de 200 sucursales y se convirtió en el enemigo número uno de los colegios de profesionales farmacéuticos y también de muchos laboratorios nacionales frente al avance de la cadena de farmacias que controla Pegasus. Antes de aceptar el cargo, el fundador de Pharmacity ya era un hombre poderoso y reconocido en el mundo de los negocios. Con su fondo de inversión, Pegasus, hoy controla media docena de empresas, entre las que sobresalen, además de la cadena de farmacias, las heladerías Fredo, el shopping Tortugas Open Mall, la láctea Pampa Cheese y un par de torres de viviendas en Caballito. Pero no se preocupen, no sean tan prejuiciosos, porque este tal Quintana es un hombre de la militancia. Él mismo declaró lo siguiente: al mundo de los negocios llegué por accidente. Desde chico tuve una militancia social muy fuerte y trabajé mucho en Ciudad Oculta haciendo trabajo social. Si me preguntabas a mí lo que quería, era estudiar teología, pero me decidí por ciencias económicas en la UBA para dejar tranquilos a mis viejos. Cuando cumplí 22 años, mi novia quedó embarazada y eso me cambió todo. En ese momento me dije, ya que no puedo ser el San Francisco de Asís de la posmodernidad, voy a ser el Gordon Gekko del subdesarrollo, remató el santo de Quintana. Aplausos para tanta moral. Por si no lo recuerdan, Gordon Gekko es Michael Douglas en Wall Street. ¿Se acuerdan de la película? Buen tipo, ¿no? Claro, Quintana en realidad era como una especie de Padre Teresa de Calcuta, de Robin Hood, pero por accidente no pudo hacer ese pasaje del lujo a la pobreza como hiciera San Francisco de Asís. Pero le encontró la vuelta. Profundizando su lujo, lograría el pasaje a la pobreza, pero no de él, claro, de miles y miles de personas que fueron quedando en la calle. El fondo de inversión Pegasus fue de los primeros en reaccionar tras la crisis de 2001 y aprovechó para hacerse de empresas con gran trayectoria, pero que habían quedado muy golpeadas tras la salida de la convertibilidad, como dijimos antes, por ejemplo, Fredo y Musimundo. Quintana es el actual secretario de Coordinación Interministerial y fue uno de los que decidió el precio de referencia con el que se iban a cancelar los contratos del mercado a término de Rosario S.A., Rofex. Vamos a dejarlo clarito. Quintana era, hasta asumir como funcionario de Macri, director de Pharmacity y CEO del fondo Pegasus, que entre ambos compraron 11.480.000 de dólares a futuro. Cristina Kirchner denunció que diputados oficialistas fabricaron la causa dólar futuro con la complicidad del juez Claudio Bonadío y nombró empresarios cercanos a Macri que habrían sido supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro. Cristina realizó una presentación como querellante en una causa iniciada por diputados del Frente para la Victoria contra el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el juez Claudio Bonadío. Cristina cree que Bonadío fabricó, junto a los diputados Negri y Pinedo, la causa del dólar futuro en la que ella fue citada a declaración indagatoria. Además, piensa que el nuevo gobierno benefició a empresarios cercanos que habían participado del esquema de compra dólar futuro a partir de la devaluación del peso. Cristina acusó a la familia Macri y a Nicolás Caputo de comprar dólar futuro. Nicolás Caputo habría operado 3.560.000 millones de dólares a través de los agentes de liquidación y compensación INTSIPSA S.A. y Capital Markets Argentina. También nombra al jefe de asesores del presidente y apoderado del PRO, José María Torello. Torello habría invertido 800.000 dólares en contratos de dólar futuro vía la agencia Weber Securities S.A. También nombra al secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui, quien entra el 23 y el 26 de octubre, habría comprado y vendido 310 contratos que representan 310 mil dólares. Y nombra a dos empresas, La Nación y Cablevisión, que habrían operado en el mercado de compra de dólares a futuro con 4 y 11 millones de dólares respectivamente. Sin embargo, los medios de comunicación no hacen otra cosa que hablar de que esta semana es clave porque pueden procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras preparan una causa para ensuciar a Máximo y quieren borrar el mar para que no se noten las cuentas en short del presidente y sus amigotes, mientras Grindetti fue 4 años ministro de Hacienda del gobierno de la ciudad de Macri, la Policía Internacional, Interpol, tenía una alerta roja sobre el actual intendente de Lanús desde el 2012. Además, este muchacho también manejó varias cuentas en short, una sociedad registrada en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza. Su actividad se registra entre julio de 2010 y julio de 2013, en paralelo a su función en el Ejecutivo porteño. Grindetti se refirió hace semanas a su situación y afirmó que se encuentra personalmente tranquilo. Sostuvo que en todo caso es un tema personal con la justicia que nada tiene que ver con su administración en el distrito. Me pregunto qué pasaría si Cristina diera una respuesta semejante con el caso de Lázaro Báez, que ni siquiera ensucia su nombre, pero que hace 6 años que vienen manijeando con lo mismo, porque como hablamos la semana pasada, el perverso anticipa sus delitos, descargando la culpa en su propia víctima. Pero entre la lista de perversos que gobierna al país, no podemos dejar de premiar a los que el propio FPB construyó. Juan Manuel Urtubey sigue sumando puntos para entrar al podio de los canallas y traidores que usan la bandera del justicialismo para fomentar la perversión. El gobernador de Salta rechazó el proyecto de ley que busca frenar los despidos en el país y aseguró que la forma de evitar los despidos es generar condiciones objetivas para que haya empleo, no prohibirlos. Urtubey se mostró a favor de generar condiciones para desarrollar más empleo y consideró que no es una cuestión de prohibir o no prohibir, en referencia al debate por la ley de emergencia laboral que propone un sector de la oposición peronista con doble indemnización en caso de los despidos. A modo de ejemplo, el gobernador de Salta recordó que cuando votamos la intangibilidad de los depósitos, a la semana siguiente se hizo el corralito. Tenemos que ser muy prudentes con este tema, dijo Juan Manuel. Qué lindo ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que hablábamos la semana pasada? El perverso logra, con un tono calmo, sutil y dulce, una amenaza encubierta, violenta y hostil. Otro que pelea por el podio de la perversión es el actual ministro de Trabajo de la Nación, que volvió a negar que exista una ola de despidos, y el jefe del bloque del PRO, Massot, que aseguró que el desempleo está como estaba en diciembre. Treaca, por su parte, cuestionó la fiabilidad de los datos sobre despidos. Sostuvo que no hay una situación de ola generalizada de despidos, como quieren manifestar algunos dirigentes políticos de la oposición. Por su parte, el diputado Massot dijo que en los últimos 3 meses el gobierno hizo una fenomenal transferencia de recursos a los sectores bajos y medios, que es superior a la suma destinada a saldar la deuda con los fondos buitres, equivalente a 9.300 millones de dólares. ¿Es que acaso no lo ven? Es una miseria lo que se le pasó a los fondos buitres en comparación con las decenas de miles de millones de dólares que este gobierno transfiere a los sectores pobres de nuestra patria. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? El perverso anticipa su delito, niega su abuso y pone el abuso del lado de las víctimas. ¿Se acuerdan que el problema era la millonada de guita que se invertía en planes para que las mujeres pobres tengan hijos de a 15? ¿No era ese el mayor problema del gobierno kirchnerista, el gasto público? Bien, fíjense en el mecanismo que utiliza Massot. Por un lado, dice alegremente que este gobierno hizo una fenomenal transferencia de recursos a los sectores bajos y medios, lo cual se contradice con la queja PRO, pero agregamos aquí que esto es una mentira grave, muy grave, porque además compara con lo que se le pagó a los fondos buitres. Pero de esta manera niega que haya despidos y niega una violenta devaluación que ya sumió en la pobreza a más de 1,5 millones de argentinos y en solo 130 días. Así funcionan estos tipos. Mientras tanto, la epidemia del dengue sigue creciendo en paralelo a la crecida del Paraná. Como bien explica Página 12, los equipos de salud comunitaria no pueden trabajar, no les pagan. Hubo decenas de despidos y no hay fondos para el combustible de las camionetas. En Santiago del Estero, corazón del movimiento campesino, 65 trabajadores fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que a su vez dejó sin subsidios a las cooperativas. Al mismo tiempo, hay un centenar de cesantías en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Más de 300.000 jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. Decenas de víctimas de violencia institucional tuvieron problemas para atenderse en el centro Ulloa, que lleva 3 meses de conflicto. Desde hace 20 días, las ventanillas de los programas Asistir y Más y Mejor Trabajo están cerradas, a pesar de que el número de nuevos desocupados trepó ya a los 120.000. Aunque el presidente insiste con que el combate contra el narcotráfico empieza desde las fronteras, los despidos incluso afectaron la cobertura de pasos fronterizos en Salta, Misiones y Mendoza. Más de 1.000 trabajadores del programa de coros y orquestas para el Bicentenario del Ministerio de Educación fueron transferidos a los municipios, pero sin fondos. La misma suerte corre en trabajadores de Conectar Igualdad, mientras el gobierno apunta a tercerizar el programa. El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio. Eran más de 960.000 en noviembre del año pasado y en abril de este año ya se redujo a 600.000. Esta es información que da el propio gobierno. El secretario de Organización de la Junta Interna de ATE Salud, Héctor Carrica, lo explica en castellano. Es un genocidio planificado por desatención de la pobreza. Es preocupante la desarticulación de la presencia del Ministerio en los territorios donde más proliferó el dengue, que suma 36.000 afectados y 5 muertos. Aunque otros informes hablan de que el número de afectados ya asciende a los 50.000. Mientras tanto, nuestros abuelos ya no pueden contar con los medicamentos gratuitos que recibían. Al mismo tiempo que la furiosa devaluación los deja al borde de la muerte, es que esto no es una metáfora, porque es una delgada línea. Vamos a ser sinceros, a ver, la mínima no alcanzaba tampoco en el gobierno de Cristina, pero una serie de medidas había puesto las cosas en función de una política de protección a los jubilados. El hecho de que el supermercado aumente un 50% y la farmacia otro 50%, ya que esos 150 medicamentos que antes eran gratuitos, ahora se pagan. Pero claro, y aquí otra vez se pone en evidencia muy claramente cuál es el mecanismo del perverso que se apoya en el marketing. Vos recibías un medicamento gratis, ahora ya no es más gratis, pero te hago un descuento del 50%. Y encima te saco un afiche en donde te digo, en todo estás vos. Ahora los medicamentos para los jubilados cuestan un 50% menos. ¿Se dan cuenta? A través de la devaluación le redujimos la jubilación un 50%. Y al mismo tiempo, algo vital, indiscutible y necesario para la vida, no te lo doy más. Lo tenés que comprar con la mitad de tu jubilación, porque la otra mitad se la llevaron los aumentos de precios, de servicios, de alquileres. Pero aún hay más, porque los medicamentos también aumentaron. Entonces ese descuento del 50% tampoco es tal. Así funciona un gobierno perverso que quiere aplastar más a las víctimas y darle más poder a los victimarios. Por último, les quería recordar que la semana pasada 5 chicos murieron y otros 5 están todavía en grave estado como consecuencia de una fiesta electrónica que se realizó en el búnker sede del matrimonio entre Mauricio Offshore Macri y Juliana Trabajo Esclavo Aguada. Rodríguez Cajeta está desaparecido. No aparece su nombre en ningún lado, salvo en las ofertas publicitarias de los subtes, en donde se abraza con obesos, discapacitados, niños pobres y jubilados, o le otorga un plan de vivienda a alguna familia de color. Pero lo cierto es que es inevitable la responsabilidad del gobierno de la ciudad en este asesinato masivo de adolescentes por negligencia premeditada, porque es justamente el gobierno de la ciudad el que debió inspeccionar las condiciones del evento para garantizar la seguridad. Y lo acabamos de clarificar bastante con la nota que hicimos recién con Gabriel Fuchs, ¿no? Pero nada de esto se televisa. Se televisa el discurso de la perversión. El problema está en el enfermo, no en la salud. El problema está en el drogadicto, no en el que distribuye las drogas. El problema está en el gasto público, no en la depredación privada. El problema está en el anterior gobierno, no en el actual. El problema está en los delincuentes, no en la seguridad.

por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad, porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito, yo después les alcanzo el ejemplar con la polchoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. 12 y 40 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, señor. Muy, muy interesante su editorial, me agrada su actitud. Les decimos a los oyentes que esta editorial, como también todas las notas que tenemos aquí en No Nos Queda Otra, la van a poder encontrar en la tarde de hoy en nuestra página web, en amartya.com.ar. Qué loco es ir encontrando esas relaciones, ¿no?, que tienen los diferentes representantes del actual gobierno, como también en un momento mencionaste a Bonadío, que bueno, también puede ser un representante del actual gobierno, con otras cosas. Me acuerdo cuando tuvimos una nota sobre Panama Papers y se habló también del tema Rappipago y volvimos a la relación Macri con el correo. Todo tiene que ver con todo, Dami, es así. Y está muy bueno que podamos hacer esas relaciones a través de las editoriales y a través de los pequeños lugares que tenemos en nuestro programa. Y está bueno también que los oyentes se comuniquen con nosotros y que opinen sobre esto en el 4524-7816, 4524-7816, como también en el 15-33-84-08-53, 15-33-84-08-53, también en redes sociales, Amartya Revista en Facebook y @revistaamartya en Twitter. Señor, lo veo muy concentrado. ¿Qué es lo que está viendo tan alegremente? Estaba tratando de entrar al Twitter, pero la verdad que no me... No te hallás. Me cuesta mucho usar el Twitter, perdón. Bueno, no lo use. No es necesario. Bien. Se es más Hay feliz algunos oyentes que nos dicen algunas cosas, pero me cuesta poder decirlo por acá porque me pierdo. Bueno, ahora seguramente la producción lo va a gestionar eso. Ustedes sigan escribiendo, que lo vamos a leer. Si no es ahora, lo vamos a leer después y lo vamos a comentar en el día de mañana. No quiero dejar de lado, Dami, lo que estábamos hablando antes con Gabriel Fuchs, porque nosotros comentamos en esa nota esta aprobación de la norma para poder prevenir las muertes en las fiestas electrónicas, y estaría bueno profundizarlo porque si bien no fue desarrollado por muchos medios, sí lo hicieron algunos que no son oficialistas, obviamente, porque no les conviene, porque les conviene más la lucha contra el narcotráfico, no les conviene este tipo de normas para decir, bueno, aceptamos que se drogan y vamos a buscar la manera de que no pase a mayores. Esta norma aprobada en Rosario tiene que ver con una muy similar, desarrollada en Colombia, desarrollada también en España y en Francia, que busca testear las pastillas para quienes consumen, sepan qué es lo que están ingiriendo y puedan prevenir este tipo de final, digamos. También va a haber una obligatoria provisión de agua en las fiestas electrónicas, que debería haber sido así siempre, pero bueno. Y fue aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal de Rosario a través de un decreto. Es importante resaltar también que este sábado iba a haber una fiesta electrónica en Rosario y se decidió también a través de esta aprobación de la norma, cuando se debatió la aprobación de la norma, que se pasara para el sábado que viene. Así que veremos qué pasa si se empieza a implementar todo este tipo de gestiones aprobadas en Rosario. No sé, veremos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que le pareció interesante de la editorial? Sí, esto que le decía, que todo el tiempo nos estamos dando cuenta que hay relaciones entre las empresas y los funcionarios, por eso le comenté también lo de Bonadío, que para mí también es un funcionario pro, y vos hablabas tanto de Musimundo como de Pharmacity, y sí, tiene que ver todo con todo, tiene que ver también con buscar la manera de siempre beneficiar al gran empresario y no al pequeño. Vos hablabas también de los pequeños farmacéuticos en comparación con Pharmacity, que es una super empresa, así que me parece bueno profundizar en eso. Sí, Mario Quintana fue denunciado ayer en el programa de Navarro, donde se demostró varias de estas cosas que estuvimos diciendo hoy. Y claro, lo que se trata de contrastar es que quienes están más implicados en la compra de dólar a futuro son justamente los funcionarios macristas. Y por eso yo, cuando de a ratitos veía a Navarro ayer, me acordaba de la editorial del lunes pasado, donde justamente dejábamos en claro más o menos cuál es el mecanismo del perverso en general, y del perverso en la política en particular, que tiene que ver con esto de acuso al otro de lo que yo hago, y entonces cuando después, unos meses después, aparece eso en contra mía, ya Cristina la están por procesar. Pero los que debieran estar procesados son todos estos funcionarios, y que es una vergüenza porque es la mitad del gabinete de Macri está relacionado con el tema de las cuentas offshore y con la compra de dólar a futuro. Digamos, entonces me parece que tenemos que empezar a poder visibilizar esto de alguna manera, y si no podemos visibilizarlo o si nos invade tanto la información de que, porque pasa eso, ¿no? Como que todos los días una nueva. Y ahora, lo que sí pasa es que en los diarios más importantes, la noticia, por ejemplo en Clarín, es que un fiscal advirtió a Máximo por presuntos desvíos millonarios. O sea, de repente aparece Máximo, de repente hay ya una persona relacionada con Milagro Salas que lo va a denunciar a Máximo, y ya otra vez ellos hablan de relato, ¿viste? Del relato kirchnerista. Pero bueno, ¿por qué hablan del relato? Porque son ellos el relato. Ellos son los que construyen un relato narrativo de lo que sucede en el país y no pueden. ¿Por qué no es tapa de los diarios que ya son casi 2 millones de pobres? ¿Por qué no es tapa de los diarios que hay 120.000 despidos? Entonces, si los diarios o si todas las pantallas no pueden informar de lo que está sucediendo, bueno, vamos a tener que salir a construir una prensa popular porque no queda otra. Esto es como pasaba en la dictadura. La diferencia es que en vez de juntarnos en una esquina para repartir volantes 15 minutos y después irnos uno por cada lugar para que no nos lleven presos, tenemos que encontrar la forma de dejar un mensaje instalado y que pueda llegar de alguna manera a la gente, porque realmente es imposible que... Este es el único país del mundo en donde los Panama Papers es una noticia, no sé, similar a que Boca empató 0-0 ayer con River. Claro. Digamos que dura un día y que la van corriendo y ya va a terminar en la sección de deporte la noticia, si sigue así. Y más si se pasan la pelota entre ellos todo el tiempo. Y sí. Pero más allá de eso, está bueno que comentes el tema de los diarios, porque yo ayer estaba leyendo la página digital de Clarín, justamente, y ellos comentaban sobre el regreso de Tiempo Argentino en papel, ¿no? Porque en el día de ayer salió nuevamente en papel a través de una cooperativa de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y el título era: volvió a salir Tiempo Argentino y le dedicó la tapa a Macri. Sí, mejor, porque ustedes no lo hacen. Parece que no están enterados que Macri es el presidente de la nación, que cada vez está más involucrado en causas de lavado de dinero, de cuentas en short, como diría acá Damián Kotz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, ¿a quién le van a dedicar la tapa? Señores, todo lo que dicen de Máximo, de Cristina y de los exfuncionarios nacionales o provinciales o lo que sea, es todo humo. No hay nada comprobado de todo esto. Son todos dichos de que alguien dijo, de que esto, de que lo otro. Ahora, cuando Cristina y también Navarro salieron a decir, che, loco, pero los que compraban dólares futuros son los que ahora están en el gobierno, nadie se hizo cargo. ¿Dónde está eso en la tapa de Clarín? Tan indignados que estaban cuando Cristina llenó Comodoro Py de gente cuando fue a declarar y en realidad dejó un escrito. Yo me pregunto eso, loco, porque después agarran y dicen, ay no, pero ¿cómo lo van a poner en la tapa Macri? Porque esa es la noticia. A veces parece que a través de la manipulación se olvidan cuál es la noticia. La noticia no es esto, porque lo de Máximo, y uno lee la nota y profundiza, y yo la leí en la mañana de hoy, la de Clarín, no hay ninguna prueba, ninguna. Está todo basado en dichos de gente antica, de funcionarios actuales, de funcionarios anteriores, que antes eran opositores y ahora son oficialismo. O sea, la verdad que felicito a la gente de Tiempo por ponerlo en tapa, porque son casi los únicos que lo ponen en tapa. Y sí. Y tiene que estar en la tapa. Es el presidente de la nación, señores, y es lo que dice Dami. O sea, hay otros lugares en el mundo donde se ha corrido de los cargos a los funcionarios que están relacionados con Panama Papers. Acá no se hizo nada. Acá se están lavando todas las manos, se hacen todos los tontos. No, fue mi papá. 10 años tiene Macri, parece a veces. Y bueno, fíjate, vos abrís el Clarín. Mirá, página 3, ruta del dinero K, se demoran los allanamientos y temen que se pierdan pruebas. Si después lees la nota, lo que ves es una amenaza al juez Casanolo, más o menos, diciéndole, vos tenés que ir a allanar esos lugares porque ahí están las bóvedas llenas de guita. Tal cual. ¿Entendés? Y hablan, pasás a la página 4 de Clarín y te muestran una foto con dos camionetas de seguridad y titulan, en gallegos, mucha seguridad y llamativa venta de dólares. Bueno, ahí te explican que hay movimiento en la casa de Lázaro Báez porque están sacando las bolsas con la guita. Como dice acá nuestro productor Pablo Diz, estos tipos hablan del tiempo que los ladrones tenían antifaz. ¿Entendés? Y salen con dos bolsas de dinero que tiene un signito de dólares como los dibujitos. Claro. Bueno, así, no, así van convenciendo a todos. Pero bueno, seguís, te sigo. Mira, página 6. Un fiscal habló de las valijas de Máximo y lo cruzó la cámpora. Che, pero ¿qué pasó? ¿Qué año estamos? ¿2015? ¿2014? Explícamelo, porque voy por la página 7. En la página 7, presión del gobierno para trabar una jugada de Cristóbal López. Voy por la página 7 y hasta ahora parece que estamos en el anterior gobierno. Se habla de Máximo Kirchner, de Lázaro Báez y de Cristóbal López. No se habla de otra cosa. Después, si seguís avanzando, bueno, acá te muestran alguna que otra cosita, pero estoy buscando algo en relación a los Panama Papers o a las denuncias con respecto al dólar a futuro. Recién página 14 aparecen las inundaciones. Acá, mira, página 16. Nueva complicación para Grindetti por una causa en Brasil. Página 16 ocupa un tercio más o menos de la página esa noticia. Uh-huh. ¿Eh? Así funciona, así construyen sentido común estos muchachos. 12:50 del mediodía, tenemos que ir a un pequeño corte, pero todavía queda un poquito más de No Nos Queda Otra. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Sí, buen día chicos y chicas de ahí de No Nos Queda Otra. Soy Beto de Liniers. Yo cuando me reúno con mis amigos hablamos de pavada, porque ya ni de política hablamos porque son muy gorilas, entonces ya me tengo que quedar callado. Pero Macri se reúne con los amigos en Quintana y les hace ganar 60 millones de mangos con el dólar futuro, es de loco. Ahora también resulta que Grindetti está buscado por Interpol, que asumió mientras lo buscaban. Bueno, un desastre, este es el gobierno que tenemos, muchachos. Hay que aguantar hasta la vuelta. Beto del Lier, les mando un abrazo. Chicos, buenos días. Habla Marta de Pompeya. ¿Podrían ustedes informarme si los jubilados vamos a seguir cobrando el aumento que por ley nos daba Cristina y de cuánto sería? Porque nadie habla nada de eso y este mes ya tendremos que cobrar con el aumento. Pero no sabemos absolutamente nada. Gracias. Buenos días, Antonio de Casero. A diferencia de Cromañón, lo de Costa Ferguero fue sin duda un gran negociado que costó también vida y debe ser castigado igual que Cromañón. Solo se sabe que por allí pasó el Guasón y luego olímpicamente se borró a Estados Unidos para conseguir, vaya a saber, qué favores para la ciudad gótica. Ahora estamos publicando un cartel con la palabra buscado en todo el país. Fernando Pérez, a ver si me pueden decir algo, qué pasó con el Milagro Sala y una diputada, no sé, como una testigo para involucrarlo a Máximo. A ver, yo algo así entendí hoy en la radio, a ver si ustedes están al tanto de esas cosas y me gustaría que nos aclaren. Sí, buenos días. Quisiera advertir sobre los fondos del ANSES, que quieren vender las acciones que tienen. Por favor, van a desinvertir a los jubilados para invertirlos en ellos. Bueno, esto es un abandono de persona, un genocidio y un abandono de persona. Bueno, muchísimas gracias. Fernando de Peleta. Esta burocracia sindical, ¿qué es lo que está haciendo? Mirá si lo tenemos que seguir nosotros. Tenemos que hacer como los piquetes de antes, pasarlos por encima. Esta burocracia, esto. Si son todos empresarios. Moyano es empresario de Oca, tiene a Oca. Entonces, ¿qué va a defendernos a nosotros? Por favor, tenemos que salir ya a la calle y pasarlos por encima a todos. Porque nosotros somos los que estamos pagando consecuencias. Que tengan un buen día. Sí, buen día, Rebelde. Bueno, yo escucho, ¿no?, las próximas elecciones, cómo se va a ganar a Macri, si así o asá. A mí me parece que la situación social, económica, política, institucional del país es gravísima. Yo creo que va a haber un estallido social dentro de muy poco. Es decir, el que no ve la realidad es porque es ciego. Es decir, la situación es tremenda y lo que pasa es que institucionalmente, yo no sé cómo vamos a quedar parados, ¿no? Porque la verdad es que hoy solamente Cristina puede representar una parte de la política, porque los demás, lamentablemente, son todos corruptos y delincuentes como Macri. José Villaluro. Hola, querida Rocío, Damián, Julio de Palermo les habla. Muchas gracias, Damián. Las palabras que acabas de pronunciar, editorial, es imposible para mí internamente debatirme entre llorar y salir a pedir justicia, pero en un modo nada pacífico, ¿sabes? Porque es inconcebible tolerar a esta caterva de hijos mal paridos. Les envío un abrazo grande, Julio de Palermo. Hola, sí, justamente estaba escuchando el tema de los medios y me parece raro que pasen para el pueblo que es del pueblo, que es del señor Piero, que es el gran dualista. Fíjense, muchachos, la música que pasa, lo mismo que la de Jairo, también, otro que es un panqueque. Por favor, lo demás lo felicito por el programa. Ana de Parque Chacabuco. Gracias, muchas gracias, queridísima oyenta, que te comunicaste al 45247816, al igual que Julio de Palermo, que Roberto de la Boca, Fernando de Espeleta, José de Villaluro, Beto de Liniers, Marta de Pompeya y Antonio de Caseros. Marta preguntaba sobre los jubilados. Sí, el aumento se va a dar, el problema es que es insuficiente, porque es un aumento que fue determinado a través de una ley lanzada por Cristina Fernández de Kirchner, si no me equivoco fue el año pasado, para que el aumento hacia los jubilados y hacia la gente que percibe las asignaciones universales por hijo fuera un aumento dos veces al año de algo así como un 16%. Sí, un 15%, fue antes. 15,40 creo. Fue en el 2014, si no me equivoco, pero luego lo vamos a chequear y lo vamos a decir mejor, pero bueno, lo importante es que esto fue a través de una ley y es insuficiente, porque bueno, por lo que hablábamos antes, la devaluación, los aumentos, el tema de los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, el aumento se va a dar. Usted preguntaba si se va a dar, se va a dar, pero no va a alcanzar. Ese es el problema. El tema de Piero es un adelanto de un programa de radio, que creo que es el programa del Tano, si no me equivoco. Creo que sí. Así que bueno, es un buen tipo mi viejo, también es un tema de... Ah, preguntaban sobre lo de Milagro Sala y Máximo Kirchner. Bueno, esto tiene que ver con todo el tema de la causa que quieren armarle a Milagro Sala con respecto a los fondos del movimiento Barrio Alto Pacamaro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo quieren relacionar directamente con Máximo Kirchner. Sí, ayer en el programa de Majul, sí, por lo que estoy leyendo acá en el diario, habló una tal Valconte, ex integrante de la Tupac Amaru, y bueno, entre otras cosas, parece que se denuncia que el Cuervo Larroque, por ejemplo, transportaba bolsos con plata a la Quinta Presidencial, donde, según escuché, eran recibidos por el Principito, que el Principito es Máximo Kirchner. Así que bueno, se viene el llamado a declarar a Máximo y al Cuervo Larroque, se supone, porque andan transportando bolsones llenos de plata con una S tachada, parece, y antifaces y otras cosas, y pajaritos y poemas a la madre, como los ladrones de Raúl González Tuño. Mientras tanto, hace 3 meses que Mauricio Macri tiene una presa política de la cual no habla y la cual no pasó por ningún procesamiento, más allá de todos estos titulares que quieren relacionar todo el tiempo a los exfuncionarios con Milagro Sala. El procesamiento no está, no está procesada, no pasó por el debido momento judicial. Está en cana, es una presa política y está allí hace 3 meses, más de 3 meses. Así que bueno, sería bueno que en algún momento digan algo, ¿no? No sé, algo así como está la gente normal y la gente como Milagro Sala, diría Gabriela Michetti, ¿no? Y sí. Bueno, tenemos que irnos, señor Damián Kotz, pero bueno, en Amartya Revista en Facebook, por ejemplo, preguntan si vamos a subir lo que leíste hace breves minutos atrás. Sí, va a estar en amartya.com.ar en la tarde de hoy, queridísima Mónica de Benedetti, que preguntabas eso a través de esa red social. Muchísimos mensajes han quedado, sí, afuera. Sí, en Twitter también, saludamos a Evita Perón Chacá, Romualdo Moros, como siempre, a la todos, Tecla Eni, etc. En el día de hoy, como todos los lunes, a las 5 de la tarde, puedes escuchar a nuestro estimadísimo locutor en FM 105.3 con el programa Caja Negra. Tipo, sello de calidad le damos, así que a las 5 tenés que poner en la tanda de cofres solamente se puede, ¿eh? Bueno, cuando usted quiera, haga lo que quiera, cada uno decide. Tenemos que irnos, señor Damián Kotz, ha sido un placer. Muy bien. Estuvo en la producción Pablo Diz, como todos los días, al igual que la gente de Revista Martia. Mavi, en la operación técnica. Nahuel Bianchi, allí ayudándonos con los mensajes. Mi nombre es Rocío Alterley. Se viene ADN Nacional y Popular. No se muevan de ahí, ya está Javier Vicente y todo su equipo. Nosotros nos reencontramos mañana de 11 a 13 aquí en Radio Rebelde AM740, porque no nos queda otra que hacer radio. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver.